Lección quinta. Dorado 14. Vocabulario. El reloj. El reloj. El vestido. El vestido. El pañuelo. El pañuelo. El sombrero. El sombrero. Los pantalones. Los pantalones. Los zapatos. Los zapatos. Carlos. Enrique. La ropa. La ropa. La falda. La falda. La chaqueta. La chaqueta. La gorra. La gorra. La cinta. La cinta. La corbata. La corbata. Las medias. Las medias. María. Luisa.